te ha dicho que te perdona. No lo tomes tan a la ligera. Vuelve a hacer por Dios lo que antes eras. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Toma mi mano, viejo amigo, y date un chance. Dale la espalda a ese infierno delirante. Dile malas drogas, limpia el alma. Esa vaina de las drogas no está en nada. Limpia el alma. Esa vaina de las drogas no está en nada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos aquí otra vez en su programa No Más Golpes. Hoy es martes 7 de febrero del 2017 y tenemos un día nubladito, muy rica la temperatura, 61 grados. Y hoy vamos a tocar un tema que se trata de... violencia doméstica contra el hombre. Este programa nos lo pidió un amigo, a Joshua Valdés, y la violencia doméstica contra el hombre... es el que vamos a tratar. Muchas veces no tomamos este problema porque pensamos muchas veces que no es, existe. Al menos yo nunca he visto que alguien golpee a un hombre o alguna mujer, pero creo que sí hay casos, ¿eh? Sí ha habido algunos casos. ¿Tú sabes de alguno, Libni? Pues claro que sí, ha habido un caso. No sé si vieron en las noticias donde salió una mujer donde le estaba pegando a un hombre, pero le dio duro. Y luego se metió el primo, no sé qué familiar, y también le sonó a los dos. ¿Eso dónde fue? Ahí estaba pasando en las redes sociales, en el YouTube. ¿Sí? Sí. Pero... yo dije, mi heroína. ¿Qué, tu heroína? O sea, tú sí apoyas eso. No, no la apoyo. Ella sí es golpeadora de hombres, ¿eh? Esta mujer, como dice la Trevi, esta hembra es mala. Fíjate que estuvimos recibiendo bastantes comentarios. Y por ahí tú tienes algunos comentarios que claro dicen, que sí. hay muchos que apoyan incluso. Sí, dice, aquí tenemos primero, dice, yo mi humilde opinión es que la violencia doméstica no necesariamente tiene que ser golpes, simplemente con comentarios que bajen la autoestima, ya sea hacia la mujer o hacia el hombre. Pero no, pero de que existe, existe. Y luego, como yo puse que nunca había visto a alguien que golpeara a un hombre, bueno, una mujer que golpeara a un hombre, me pone un amigo, me dice, pues se los friegan en la casa donde nadie los ve. ¿Tú crees que se los van a fregar en la iglesia o en el súper? Entonces, yo creo que, Bueno, al menos yo nunca he visto violencia contra un hombre, fíjate. En mi casa yo nunca vi violencia para empezar. O sea, allí nunca hubo golpes ni hubo maltratos de ningún tipo. Bueno, no sé. Muchas veces las palabras son maltrato también. Pero yo en mi casa nunca vi golpes. Allí la que tenía los pantalones era mi mamá para empezar. Entonces yo creo que por eso fue de que todo corría como tenía que correr, ¿no? Entonces, no sé. Tenemos otra foto, aquí nos mandaron una foto de que dice David Lomelí. Dice, la foto de un hombre golpeado por su pareja no solidariza, no conmueve, no da lástima, no da votos, no da campaña y no es negocio. Híjole. ¿Qué opinas de eso? Pues de que no es negocio, no es negocio. No, porque siempre que sacan algo para de la mujer... que la golpearon, y así hace un escándalo y salen las... No estoy diciendo con esto, no estoy en contra de nadie. Salen las feministas y pelean y con las pancartas y que apóyenla y golpean a un hombre. No dice nadie. Nadie lo apoya. No le apoya. Dice, ¿qué dice Monse? Denle. Monse Gutiérrez dice, yo digo que una madriza de vez en cuando sí se merecen, nomás para que se aplaquen. Hola, pues... Pero a mí se me hacen unas luchonas golpeadoras. A mí se me hacen unas luchonas golpeadoras. Golpeadoras. Dios nos libre de esas golpeadoras luchonas. Pero sí, bueno, yo te digo, yo nunca he visto ningún tipo de violencia en contra de un hombre, pero de que existe, existe. Tú tienes un caso donde dijiste que había ocurrido algo aquí en Santana, algo fuerte. ¿Te recuerdas de...? Supuestamente de alguien que había golpeado y lo había matado, no sé qué. No, pero ese fue un caso de unos niños. ¿Unos niños? Unos niños donde, y hay fotos de eso, donde unos niños, el niño estaba celando a la niña. Y eran noviecitos de 10 años. Es el caso más joven de violencia doméstica que ha habido. Bueno, pero no es violencia doméstica porque no vivían juntos, no eran pareja. Yo sé, pero eran noviecitos. Y entonces, ¿de 10 años? De 10 años. ¿Y la niña le partió el queso o quién? El niño le partió el queso a la niña. Ay, Dios mío. Pero sí sé yo de un caso allá en Guatemala de una... Pero eso fueron tres mujeres las que le pegaron al hombre. ¿Y por qué le pegaron? Porque ya estaban cansadas de que el hombre, que en paz descanse, porque ya murió sombría, pues. golpeaba mucho a la mujer. ¿Sí? Entonces las vecinas se pusieron de acuerdo al ver a la señora que siempre andaba golpeada, porque una vez hasta la mandíbula le quebró. Le quebró a la señora. Entonces fue donde la mayoría de personas dijeron, las mujeres dijeron, no, tenemos que hacer algo contra don Sebastián. Ay, Dios mío, así se llama mi padre. Tienen que hacer algo contra don Sebastián porque ya no aguantaban la violencia que él tenía hacia ella. Ajá. Entonces, ya varias veces en el hospital, brazos quebrados, hasta que un día se juntaron las tres mujeres. Órale, cabrón, ahora te toca a ti. Y que le dan. Y que le dan. Pero sus buenos chingadazos. Yo no apoyo la violencia. Pero como dicen, creo que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, o algo así. Algo así. Las ganas a don Sebastián. Mi papá se llama Sebastián, para aclarando. ¿No será él? No creo. Fíjate, yo tenía unos padrinos. Bueno, él era padrino de primera comunión, y su esposa. Entonces... Él abusaba mucho de ella. Y una vez mi papá le dijo a mi madrina, le dijo, ay, comadre, con ese cuerpo que usted tiene, con un trancazo que le dé, lo sienta. Y fue lo que hizo. Llegó y esa vez yo recuerdo que le quería pegar y ella agarró una botella y se la quebró en la cabeza. Es que el que no oye consejo no llega viejo. Y de ahí se le quitó como que la costumbre de llegar a golpear, porque pues ya qué más hacía, ya no se dejaba la mujer. Entonces, no estoy diciendo con esto que el hombre, ¿cómo se puede decir? Sea el que más golpea, pero casi sí es así. Casi siempre es el hombre el que más golpea. Pero cuando una mujer golpea, no hace resonancia, no, nadie pone atención, porque hasta le aplaudimos a la mujer muchas veces. Ah, está bien, que no se deje para que no la abusen y esto y lo otro. Y este... La mujer es el sexo débil, pues. El sexo débil cuando les conviene. Ustedes también no te dan la víctima. Este, es lo que yo siempre... digo que la mujer no es el sexo débil. Para nada. O sea, este... No, sexo débil, ¿en qué aspecto? El sexo débil. ¿En qué aspecto? Frágiles. Somos, cuando les conviene ser frágiles, ¿no? Somos unos, aquí es pura cuestión. Que no nos deben de tocar ni con el pétalo de una rosa. Mira tú. Quieren igualdad y nomás en los que les conviene, ¿no? Es bueno, es que tiene que ver del lado de uno de mujer. Pues, ¿por qué? Porque uno de mujer ve toda la vida de color de rosa y el hombre viene a amargarle las. Con unos golpes a uno la vida de color de rosa. ¿Y por qué no se hace negra? ¿Y por qué no se casan entre mujeres si lo ven todo de color de rosa? Porque es que a poco el hombre no. Pues digo, o sea, es alegan mucho de que no, sí, pero es que te digo, todas, bueno, no todas, no voy a generalizar porque luego se me echan encima. Siempre dicen que ven todo de color de rosa y que el hombre las hace sufrir y que el hombre es el canalla y esto y lo otro. Pero, pues, cásense entre mujeres y ya se ahorran el problema, hombre. ¿Ya cuál es el problema con eso? Aquí tenemos, dice, que algunos investigadores consideran que la violencia contra el hombre es un problema social serio. Porque aunque se habría prestado mayor atención a la violencia que se ejerce contra las mujeres, sería posible argumentar que la violencia contra los hombres en varios contextos es un problema social sustancial digno de atención. Sin embargo, este sería un tabú social y un fenómeno distinto a la violencia contra las mujeres y debe analizarse como tal. Debido a su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios en que se manifiesta. Te digo, usualmente siempre vemos que es violencia del hombre hacia la mujer, pero sí hay violencia de las mujeres hacia los hombres. Aquí, perdón, dale. Aquí Joshua Valdez dice, existe el problema, es que entre los hombres es más callado y no se dice porque está el machismo y el qué dirían. El qué dirán. Si me golpean, mi vieja, ¿el qué dirán? Uy, hablando de eso, yo conozco un caso que el señor me denunció a mí porque quiere ayuda. ¿Cómo te denunció a ti? Que ¿por qué quiere ayuda? El señor me denunció a mí que su esposa lo golpea. Pues ayúdalo. Pero el problema es de que yo le dije, vamos a la radio y das tu testimonio porque... Ah, tú quieres que se lo madríe más gacho, ¿verdad? No, da su testimonio, le digo, para que vean que usted... Que sí pasa. Que sí existe la violencia doméstica, para que usted apoye a otros hombres y quieran salir a la luz. ¿Y qué te dijo? No. Y me dijo, pues no, dijo, imagínese qué vergüenza con mi familia. Es más, hasta lo tengo en Facebook. Ese es el problema. De que cuando a un hombre le pasa algo así, no lo va a denunciar. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Tú tendrías vergüenza de denunciar? No, pues a mí nunca me han madreado, pero... ¿Y si te madrearan? Pues no me dejo, le nos damos. La cosa es de que el hombre no va a denunciar. Por vergüenza, no le va a decir, no es como dicen, ay, cuéntaselo a quien más confianza le tengas porque no va a pasar. ¿Por qué? Porque somos más víctima de burla los hombres en ese aspecto. Pero ¿por qué me lo contó a mí? ¿Tendría tanta confianza conmigo? Pues yo creo, no sé, a lo mejor sí. Fíjate, aquí tenemos otro comentario. Dice, este fue uno de los comentarios más acertados de todos los que dejaron. Lo dejó Beverly Sarmiento. Dice, la violencia es mala, no importa el sexo. Nadie tiene por qué aguantar a nadie y la ley protege al agredido. El machismo de nuestra gente no les permite buscar ayuda. Ese es el problema. O sea, somos tan machos que no pedimos ayuda. Entonces... Se quieren hacer los machos, ¿no? Que son tan machos. No. La cosa es de que, te digo, si tú pides ayuda como hombre, imagínate tú así de chiquita, que llegara el pato diciendo, ay, la Lidney me pegó. ¿Qué va? ¿Se van a reír? Sí. y tan chaparrita. Y pues sí, pero yo creo que más que nada no es que el hombre le tenga miedo a la mujer. Yo creo que más que nada es respeto. Porque si te das cuenta, un hombre sí puede de un trancazo sientas a la mayoría de las mujeres. O sea, pues sí, el hombre siempre va a tener por naturaleza más fuerza. Entonces, sí, somos el sexo pero débil. Pero es por naturaleza, por eso somos el sexo débil. A ver, ¿quién dice no, amigos? Manden sus comentarios, por favor. Dice, aquí dice Gabriel Alegría apoyando el comentario de Beverly. Dice, exacto, y esa es la misma razón por la que no haya apoyo social para hombres agredidos por machismo. No hay apoyo social. Entonces, te digo... A ver, que se acerquen a nuestro programa No Más Golpes. Aquí sí van a tener apoyo, porque aquí les damos voz al que no tiene voz. Ay, eso me sonó así como a los perritos. Así que, ay, defiéndelo, no tiene voz. Dice Juanita Magdaleno, dice, totalmente de acuerdo con Beverly. Dice, solo agregar que sí hay desgraciadamente y no, por supuesto que no es ni un chiste ni tema de burla. La violencia es la violencia. Y pues sí, es cierto. Luego dice otra, dice, claro que existe y es más común de lo que uno se imagina. Tristemente, muchos hombres no hablan de eso por miedo a ser criticados. Yo viví de cerca una relación de este tipo. Y ya le mando, mándame más detalles, sin dar nombres, cómo se resolvió. Y esta muchacha, no voy a decir su nombre, me mandó por inbox diciendo de que este hombre que era golpeado era un hombre grande, alto, corpulento y era policía. Entonces, si eso esperas tú del policía que te va a defender, si no se defiende él, ¿cómo tú quieres que te defienda a ti? Sí, es cierto, pero no es para que venga y le des pencazos a la mujer. No, y es que el hombre la tiene más de perder. O sea, siempre le van a creer más a la mujer aquí en China y en todas partes. Eso sí es cierto. Pues es la verdad. O sea, aquí con que digas, ay, me pegó, quítate eso de encima. No, es siempre le creen mucho, mucho más a la mujer. Siempre donde sea. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos vamos con música? Claro que sí, nos vamos con un poquito de música y no se despeguen de sus sillas. Están escuchando su programa Recursos No Más Golpes en radiosantana.org. Ok, pues ahí está. Súbele a la música. La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama. La noche busca pareja, la fiesta ya va a empezar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. La lluvia con el naranjo, la niebla con el cristal, la albahaca tiene un tomillo que la espera en el rosal. Yo he visto un cielo estrellado bailando sobre la mar, si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo. Y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar. Con una nube bailar, bailaba la mariposa con un granito de sal. La acacia con el ingenio, la hierba y el matorral. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. La yuca con el jengibre en un pilón de majar. Se almidonaban de besos apretaditos en bal. Y hasta la flor de azucena ya tiene con quien bailar. Si tú no bailas conmigo, la noche se queda en vilo. Si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar. Si tú no bailas conmigo, vas conmigo, yo prefiero no bailar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar. Que no eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme pa' curarme toditita las heridas. Tuve que salirme de la casa pa' tirar tantos recuerdos. Tuve que subir al cielo para no seguir en ese infierno. Tuve que naufragar, tuve que decidir. Tuve que quererme más que a mi vida. Tuve que perdonar, tuve que resistir, tuve que entregarte lo que pedías. Y ahora tengo lo que quería, y ahora nadie me dice nada, y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana. Y ahora tengo en mi billetera lo necesario, no lo que esperas, y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera. Bueno, amigos, pues ya aquí regresamos a su programa No Más Golpes y estamos hablando sobre la violencia doméstica contra el hombre. Y pues... Bueno, aquí estamos de regreso, mis amigos. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Están en sintonía de su programa Recursos No Más Golpes. Así que este tema está muy sabroso, está muy entretenido. Muy sabroso. Está muy... Es un temazo para mí. Un temazo. Fíjate que dice aquí que los varones están sobre representados como víctimas y como perpetradores de la violencia. O sea, a nosotros nos tienen siempre como los victimarios. Y es verdad. La violencia sexual contra los varones es tratada de manera diferente. ¿Nos abusan ustedes sexualmente de una manera tan gacha? Que... ¿No es cierto? Ay, sí, dice, la violencia sexual contra los varones es tratada de manera diferente según la sociedad dada y puede no ser reconocida por la ley internacional. Yo no creo que a un hombre lo puedas abusar sexualmente. ¿O se podrá? Sí. ¿Cómo? Se puede. No quiere. No, pero si no quiere, pues no. La mujer se enoja. Pero si no quiere, pues siempre, simple y sencillamente no reacciona. ¿Cómo? Pues... tiene que reaccionar. Pero no. A ver, dime cómo vas a violar un hombre. Bueno, al menos que lo violes por el obeder. Pero así de abusar de un hombre, yo no creo que puedas abusar de un hombre, porque si no tiene erección, ¿cómo lo vas a abusar? Bueno, digo, en ese aspecto. Pues... ¿cómo? ¿O te dejas o te dejas? No estoy hablando de eso. Si el hombre no tiene erección, no hay manera de que lo puedas abusar. ¿Cómo? Pero mira, ya dan... ya estamos hablando de abuso, no de cooperar. Estamos hablando de abusar. Oh, sí, porque hay hombres que se resisten, pero no se resisten. No, pues eso ya es cooperar. Pues, o sea, a una mujer sí la puedes a violar, a un hombre no. ¿Cómo lo vas a violar? Al menos que lo violes por... ¿Y si hay abusos? ¿Han habido abusos de mujeres mayores a niños menores? No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente adulta, mayor, de parejas. De parejas, ya. Pues yo pienso que entonces no sería violación, ¿no? Al menos que sean violando sus derechos humanos. No. Si hay violación entre parejas también. ¿Tú crees? Sí. ¿Cómo? A ver, dame un ejemplito por ahí. ¿Cómo cuando, vamos a decir, que el hombre llega borracho y la mujer no quiere y el hombre le agarra fuerzas, eso es violación? Oh, sí, eso es violación. Pero al hombre no le puedes hacer eso porque el hombre, o sea, las mujeres no tienen, ¿cómo te puedo decir? Si el hombre no siente deseos sexuales, el hombre simple y sencillamente no va a tener una erección, así de fácil. Y la mujer, aunque no tenga ganas, puede tener sexo. Sí. El hombre no. Esa es una violación hacia la mujer. O sea, el hombre, si cuando el hombre no tiene erección, ya que llegas a una edad, por decirlo, que ya estás en edad avanzada, ya muchos no tienen erecciones por lo que sea. Pero existen otras partes del cuerpo que puedes usar, ya sean dedos, lengua, lo que sea, por decirlo. Pero... o sea, que estás diciendo que el hombre no puede ser violado. Para mi forma de pensar, no. O sea, por delante no, por decirlo, ¿no? A ver, entonces les pedimos a mis amigos que si tienen comentarios, que participen, que nos llamen aquí a cabina o que nos llamen al 714-362-6463, los que están escuchando atentamente su programa. Si tienen comentarios, pueden llamarlos y nosotros los pasamos aquí por la radio y son bienvenidos a sus comentarios. Tengo otra amiga aquí que dice, pues yo sí he visto esos casos. A alguien muy allegado, a mí le avientan con lo primero que ven a la mano. Y luego ya me dice, le contesta un amigo, dice, pues como dicen, vale más solo que mal acompañado. Y te digo, no sé, como dices tú que al hombre se le puede violar, no hay manera, no hay manera. A la mujer sí se puede, pero el hombre no creo, no veo cómo. Aquí mi amigo Mario García dice, no pues, bueno, dice nada más. Y aquí tenemos otro comentario, dice... no existe, se lo merecen. Ellos, nosotras no. ¿Quién dijo eso? Dice Alejandra Padilla de Loza. ¿Ah, sí? No existe, se lo merecen. Ellos, nosotras no. Se lo merecen ellos, nosotras no. Se lo merecen ellos, nosotras no. ¿Ya ven cómo es bien importante que pongan comas? Sí. Y en los escritos, comas, puntos, porque si no te vas como gordo en tobogán y no sabes cómo leer. Entonces, tenemos a veces una percepción distinta. Dice, algunos estudios muestran que la violencia es percibida como más o menos seria, dependiendo del género de la víctima y del perpetrador. De acuerdo con un estudio en la publicación Aggressive Behavior, la violencia contra las mujeres tenía un tercio más de la probabilidad de ser denunciada a la policía por terceras personas. Si uno sabe de que a un hombre le están pegando, uno no va con la policía casi nunca. Si tú ves que a un hombre se lo están madreando, tú no vas, ay, señor policía, le están pegando al señor del 8. Jamás vas a hacer eso. Le ayudo. No, jamás vas a hacer eso. Pero sin embargo, si tú escuchas que le están pegando a la señora del 5, ahí sí llamas a la policía. ¿Por qué es eso? Porque siempre va a haber más comprensión a la mujer. ¿Y por qué? Porque somos el sexo débil. Somos el sexo débil. No, te digo que nomás cuando les conviene son el sexo débil. Pues no, que quieren igualdad y que quién sabe qué y que no sé qué tanto, pero se llega a cambiarle el aceite al carro y mi amor, ¿le cambias el aceite? Sí, pero es que las mujeres, mira, somos tiernas. ¿De dónde? Amorosísimas. Atendemos a nuestro marido cuando llega. Toma mi rey, toma papichulo. Pues sí, pero el papichulo ya se la pasó 8 o 10 horas trabajando, mija. Y no estoy diciendo que la casa no sea trabajo, porque sí es mucho trabajo y a veces es más trabajo, pero pues el hombre ya se la pasó trabajando. Falta que todavía le dijeras, ay, ponte a cocinar. Y a lo mejor sí lo haces, ¿verdad? Es por eso, mis amigas y mis amigos, de que, bueno, yo en mi caso hay veces que mi esposo llega a cocinar, porque yo no he tenido tiempo en el día. Ay, pero, pues si te la pasas todo el día en la calle. Y ya dice mi esposo, mira mi amor, aquí está tu cenita. Y uno así más los ama, más los adora. Dios me guarde, ese hombre para mí es lo más grande. Pues más te vale que lo cuides, porque de esos hay bien poquitos. Pues sí, muchas mujeres me han dicho, yo quiero uno como tu esposo. ¿Dónde te conseguiste? ¿De qué lugar es? Pues déjenme decirles que mi esposo es de Michoacán. Si quieren conseguir, sí, no seas mentirosa. De Michoacán. ¿De Michoacán? ¿Es de Michoacán? De San Gregorio, Michoacán, es mi esposo. ¿Qué, no era de Guatemala tu esposo? No, yo soy la chapina. No, eso que... A mucha honra, eso, aplausos. Eso, de eso no me queda duda. Que se mira vos. Pero yo pensaba que tu esposo era de allá de Guatemala también. No, mi esposo es de San Gregorio, Michoacán. Válgame el Señor. Soy muy feliz. Es por eso que las mujeres debemos de cuidar a nuestros esposos y los esposos cuidar a nuestras mujeres. Siempre la plática es lo más importante. Eso es lo que yo siempre digo y lo vuelvo a reiterar. La platicar, no pelear, porque ahí es cuando vienen los madrazos. No solamente los madrazos, sino que las agresiones... físicas, las agresiones por, ¿cómo se dice esto? Las agresiones verbales. Entonces, ¿a qué nos estamos exponiendo? A que el tú por tú y a los golpes, ya sea del hombre hacia la mujer. Yo sí creo y sé que existe la violencia contra el hombre. Y lo que pienso es que debemos de parar tanto la violencia del hombre contra la mujer como la de la mujer hacia el hombre. Porque son no solamente lastiman la autoestima de nosotros como pareja, sino que estamos lastimando la autoestima a nuestros hijos, que nuestros hijos siempre están viendo. Sea uh-huh. o no, como no lo crean, los hijos siempre están poniendo atención. Y con una palabra fea que uno de mujer le diga a su esposo, ya el niño está aprendiendo, o la niña. Vieras que yo nunca vi a mis papás pelear. Yo tampoco, jamás. Nunca. Y yo no digo que no peleaban, o sea, yo no sé. Pero yo nunca vi a mi... En primer lugar, yo nunca vi a mi papá gritar a mi mamá, mucho menos pegarle. Mi mamá, te digo, tenía un genio bastante fuerte, o sea, un carácter fuerte. Pero nunca los vi pelear. Peleaban, yo creo, allá cuando estaban solos o no sé, pero yo nunca vi ese tipo de violencia. Ahora, como dices, sí existe la violencia verbal también y eso también hace que muchas personas se descontrolen. Yo conozco una muchacha, esta no es contra el hombre, es contra la mujer, que era gordita y el esposo... Ya ahorita no está con él. Le decía muchas cosas sobre eso. Que estás bien gorda y que esto y que el otro. Pues esta mujer se descontroló tanto que se puso más gorda. O sea, empezó a comer porque te bajan la autoestima y sientes que no vales nada. Y esto es contra hombres y contra mujeres. No nomás sí. Es contra las mujeres. Pero se ve más contra el sexo femenino. Pero te digo... Yo no sé, yo soy tan, ¿cómo te puedo decir? Ahora sí se va a escuchar mal la palabra, tan vale madre, que yo escojo quién está en mi vida, tanto de amores como de amigos, como de trabajo, de compañeros. Yo soy muy difícil para que alguien entre a mi vida de a de veras completamente. Puedo tener muchos conocidos y todo, pero es muy difícil que alguien entre a mi vida. ¿Por qué? Porque soy muy, muy, muy cuidadoso en quién va a estar conmigo. Yo no me gustan las personas negativas. No me gustan las personas que se la pasan quejando. No me gustan las personas que no toman su responsabilidad. Y siempre trato de no involucrarme con ese tipo de gente. Entonces, depende mucho de uno cómo te manejas. No depende mucho de uno. Depende de uno cómo te manejas por la vida y cómo quieres tu vida. Pues la experiencia, algunos los la agarran con lo que les va mal, ¿no? Sí. ¿Nos vamos con más música? ¿Otras por dos favor, cancioncitas? Nos vamos con otro poco más de música y no sé, levanten de sus lugares y regresamos. Échale candado a la puerta, anda hambriento el animal. Escóndele la bicicleta, al niño déjalo llorar. Anda, suelto el monstruo. Anda, suelto el monstruo. Quítale las llaves del auto, ese muchacho loco no sabe lo que es caminar con los zapatos rotos. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre, no apagues la luz. Dime que no te irás. A pesar de mi edad, sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre, persígame tú. Enciende la luz. De mi edad, sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Háblame, háblame del monstruo. Háblame del monstruo. La niña de sexo le llegó la pubertad. En vez de cepillarle el cabello, cuéntale del animal. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre, no apagues la luz. Dime que no te irás. A pesar de mi edad, sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Abrázame, padre, cerremos la puerta. Debemos hablar. El monstruo anda afuera, comiéndose el alma de la humanidad. Háblame, háblame del monstruo. Háblame del monstruo. estás borracho al amanecer. Sé que has dormido con esa mujer. Echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya, que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las costadas. La segunda apareció, de ti me salvo yo. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarras, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros, ni otra. Bueno, amigos, y pues ya regresamos aquí a su programa, No Más Golpes. Y estamos hablando de la violencia doméstica hacia los hombres, que mucha gente dice que no existe. ¿Has golpeado tú a un hombre alguna vez? La verdad. Solo sí. Para darle besos nada más. A ver, cabrón, déjese. Te voy a golpear a puros besos. Te voy a golpear con mi boca. A puros besos, mi amor, si me estás escuchando. Dice que muchos hombres no denuncian la violencia doméstica por miedo a perder a los hijos. O sea, muchas veces cuando hay violencia doméstica del hombre hacia la mujer, los niños los ponen en un foster home, que les llaman, en una casa donde alejados de sus papás. Y muchos hombres por eso no denuncian. Otras es que el hombre se siente avergonzado. Como dice, ay, ¿cómo te vas a dejar si es una vieja? ¿Cómo va a tener más fuerza que tú? Y bla, bla, bla. Y el carrillonón no te lo andas acabando. Incluso, ¿sabes qué puede pasar también? Si tú, supongamos que a ti te pega tu mujer. Hey. Tú vives conmigo. Eres mi roommate. Me rentas una recámara a mí. Uh-huh. Y si yo vengo y no denuncio lo que está pasando, la violencia doméstica que está pasando a mi roommate. Eres cómplice. Soy cómplice. Sí. Y me puedo ir presa. Sí. Es lo mismo cuando tú me ves... Me pueden quitar hasta mis hijos. Tú ves un crimen. Si no denuncias, si tú lo viste, eres cómplice. Otra de las cosas es el sentirse avergonzado. Ya lo dijimos. Nos da vergüenza. Dificultad para ser creído por las autoridades. Usualmente no nos creen. ¿Tú crees que no les creen? Usualmente no. O sea, sí van a levantar reporte y todo esto, pero como te digo del policía este que nos dijeron que era policía, que estaba muy grandote, muy corpulento y su mujer le pegaba. Y era policía. Uh-huh. O sea, ¿cómo vas a creer tú que a un policía le den pau pau, como lo dicen? ¿Cómo vas a creer eso? Sería muy ilógico, ¿no? Muy ilógico, pero pues pasa. Yo creo que ahí más que nada es un trauma o es como una especie de respeto hacia la mujer o no es que el hombre no las pueda madrear. O sea, no es eso. Yo creo que más que nada muchas veces hasta te dan tristeza o te da... lástima el hecho de que estén de. Vi hace tiempo un video que andaba circulando en Facebook, no sé si lo viste, donde una muchacha le estaba pegando al hombre, pero le pegó como unas 15 veces en la cara y el hombre estaba altísimo y con un solo golpe que le dio a ella la sentó. Wow, no vi ese video. Y todos estaba dividida la audiencia, ¿no? Algunos decían que qué bueno que le había pegado y otros, ah, ¿cómo te atreves? Si es una mujer y esto y lo otro, la mujer ni con un pétalo de rosa y sí, convenencieras. Dice otra, tendemos nosotros los hombres a negar el problema. Muchas veces te preguntan, ay, ¿cómo está? No, bien, todo bien ahí. ¿Y tu esposa? No, bien ahí en la casa con los niños. Nunca decimos que hay violencia, ese tipo de violencia, siempre lo negamos. En el caso de los homosexuales, que también es violencia contra hombres, de un hombre hacia otro hombre, es el hecho de no se denuncia por el hecho, el temor a tener que reconocer públicamente la identidad sexual. O sea, les ponen y por no decir, ay, soy florecita, no va uno. Bueno, ahí está ya la burla de mi parte. Por no decir que eres homosexual, no vas y denuncias, ¿sí? Pero también tienen que denunciarse. Yo pienso que todo abuso debe de denunciarse, mis amigos. No debe de dejarse así a escondidas porque está uno contribuyendo a la violencia. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como hombre si acaso está pasando por este tipo de violencia? Primeramente es salir de la casa. Irte, o sea, intentar obtener pruebas del maltrato, no sé, fotografías o ya ahorita es bien fácil tener pruebas, o sea, ya es todos los teléfonos graban, todas las computadoras graban, todas las tablets graban, entonces ya no es tan difícil el hecho de tener pruebas, tener las pruebas siempre accesibles y buscar un buen asesoramiento, o sea, buscar un buen quien te esté asesorando. Eso es bien importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado nada más. Si al caso están pasando por algún tipo de violencia doméstica, mis estimados hombres maltratados, busquen ayuda. No sé. He dicho. Ay, pobrecito. No me imagino yo un hombre maltratado. Yo sí, hasta los he visto. Se ven sumisos, que se ven que no... Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Esa es una canción, no me estés inventando cosas. No, en serio, que no digo que no exista, pero yo no me imagino un hombre golpeado. O sea, no digo que no exista. No quiero del rato que digan, ay, el pato dijo, no. No es eso, pero pues tiene que existir, ¿no? Para que nos hayan pedido el tema... Tiene que existir. Si se dejara entrevistar a alguno de ellos, sería pero bien, bien chingón. Si alguno de ustedes, amigos, está siendo abusado, está siendo maltratado y quiere denunciar este hecho aquí en No Más Golpes, pues más que bienvenido ¿Para qué? Para que ayuden a otros hombres a decir basta, a decir ya no, y esto no es en broma, esto es en serio, a decir ya basta a la violencia contra el hombre. Fíjate que, como te decía, el miedo de perder a los hijos es una de las cosas que detiene al hombre a denunciar. La mayoría de los padres, sea hombre o mujer, tienen miedo a que les quiten sus hijos. Y se da el caso de que existe una preocupación por dejar al hijo con el que maltrata. O sea, si la mujer es la que maltrata, al hombre le da miedo dejar al hijo con la mujer, que es irse y dejarlo. Entonces, no lo hacen por temor a que le hagan daño, porque usualmente cuando alguien se separa, la toman contra los hijos o ponen a los hijos en medio. Sí. Y siempre, yo siempre he dicho, si tú te separas del hombre o de la mujer, nunca le hables mal a los hijos de él o de ella, porque siempre, ay, te pareces tanto a tu padre. Bueno, así una vez me dijo mi mamá, fíjate, una vez que estaba enojada, es que eres igualito y te pareces todo a tu papá. Bueno, ¿y qué yo te dije? ¿Que lo escogieras o qué? La que tuvo malos gustos fuiste tú. Yo no tengo nada ahí que ver, yo no te puedo ayudar. Y vaya que tú lo tomases así. Yo conozco una persona, es un amigo mío, a quien yo quiero mucho, y este amigo mío, su mamá le decía, te pareces a tu papá, que esto, que el otro. Él quedó tan traumado que hasta ahorita no puede hacer una familia porque tiene miedo a ser como su padre. ¿Que era malo o qué? Pues los abandonó, no sé si golpeaba a la mamá, pero lo que yo sé es que los abandonó. Entonces él tiene miedo a que se repita la misma historia con él, que abandone a su esposa y aún su hijo. Entonces tiene miedo, aunque no lo crean, dejamos traumado de tal manera. Las palabras tienen tal peso. Tanto poder que podemos llegar a dañar a una persona así, hasta llegar a una persona adulta. Es que, ¿sabes qué? Debemos de hablar de este tema luego. Hay muchas palabras que nos dicen que los papás piensan que no te están dañando y te dañan de una manera muy profunda. Y una de ellas es, eres un inútil. Sí. Eres un inútil, no sirves para nada. A mí cuando me dijeron, vas a ser un inútil, yo me volví cholo. Dije, ah, pues ya, marín. En serio, y es como, cuando te dicen, no sirves para nada, te vuelves más rebelde. Y dices, ah, pues mi papá dice, o mi mamá dice que no sirvo para nada, pues órale, ahí le va. Y es cuando uno tiene que tener cuidado. Hay un dicho que dice, ámame más aun cuando no me lo merezca. Cuando los niños andan rebeldes, en vez de darles golpes, lo que tienen que hacer es buscar y darles más cariño, porque es lo que están pidiendo a gritos. Entonces, pero eso lo dejamos para otro programa. Ya casi nos faltan nada más 5 minutos para terminar. Incluso, ¿sabes qué pienso también yo? Que aunque sean hombres, tienen que darles cariño a sus hijos. Y tienen que, porque muchas... padres no quieren darle cariño a sus hijos varones por miedo a que se vuelvan gays o a miedo de que no se puedan defender, a muchas clases de miedos hacia los hijos. Yo creo que entre más amor le des a un hijo, bueno, ese ya no es el tema, pero entre más amor le des a un hijo, más lo vas a preparar para la vida. Mi papá no toma, pero de las 3 veces que yo lo vi llegar tomado, a mí me encantaba que mi papá llegara a pedo, porque se volvía bien, se volvía bien amoroso, o sea, sacaba lo que en realidad no nos daba bueno y sano, que era mucho cariño y mucho amor, y nos abrazaba y nos, así, entonces, yo decía, bueno, pues, yo no sé, pero me gustaría que mi papá llegara borracho todos los días, ¿no? Era de la única manera que mi papá nos demostraba a nosotros el amor. Entonces, no sé, pero ese ya es otro tema, ya nos faltan nada más 4 minutos. Estamos hablando de la violencia doméstica en contra del hombre, y ¿tienes algo más ahí para opinar sobre esto? ¿O? Aquí dice Monse Gutiérrez, dice, pegarle a un hombre no te hace más mujer. Uh-huh. Y aquí contesta alguien, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ese que es el pato. Aquí el Pato Rocha contesta, ja, ja, ja, ja. Y Monse Gutiérrez le contesta, fresa. Fresa. Es que son tremendas, ¿eh? O sea, eso yo sé que lo estamos subiendo a broma. Cuando me ponen eso, ellos lo están diciendo de broma. Y eso de, como que dijo mi amigo Miguel, de que se los han de madrear en privado, porque no se los van a madrear en la iglesia. O no se los van a madrear en el supermercado. Entonces, eso. El golpeador nunca va a golpear en frente de más personas. No, hay gente que sí. Bueno, hay hombres que sí pegan, pero siempre lo tomamos a broma y eso precisamente por lo que el hombre no denuncia o no dice, porque así lo vamos a tomar, a broma. Y es como te digo, ya me viera yo que la Lidni me pegara, y está chaparrita, está chiquita y el Pato nomás se pusiera chía, pues como que no hace match, ¿no? Como la que no, chiquita de la radio. No concuerda eso. Entonces... Que las chiquitas somos picosas. Cuando les conviene ser picosas. Ya, ustedes son bien convencieras, ya te dije. Bueno, oye, bueno, y ya la violencia. Cambiando un poquito de tema, ¿de qué vamos a hablar mañana? Si Dios nos da licencia, mañana vamos a tener programa otra vez. Sí, el tema de mañana va a ser el suicidio. ¿Qué opina mi gente sobre el suicidio? ¿Qué opinas tú? Ay, ay, ay, es un tema demasiado difícil de tratar el día de mañana porque ya mañana les estaré contando un poco de lo que he visto y he vivido con eso del suicidio. Y ¿te has tratado de suicidar? Sí. ¿Pero ya de veras o nomás por buscar atención? Sí. ¿Sí qué? Sí, lo intenté hacer. Porque la mayoría, no estoy generalizando, pero la mayoría de la gente lo que quiere es atención. Y yo lo he pensado, pero luego digo, ay, qué hueva, o sea, qué flojera el hecho de es como pura lástima contra ti mismo. Y yo nunca me he tenido lástima. Yo siempre he dicho, yo no soy víctima de nadie, ni de la sociedad, ni de mis papás, ni del gobierno, ni de nadie. Yo nunca me he tenido lástima. Y he pasado por muchas cosas. He dormido en la calle, pero eso sí tengo, que soy muy trabajador y... Yo por eso lo quiero. Y entonces, a las personas, yo digo, hay que quitarnos un poquito eso de tenerse lástima. No vale la pena. No es... ¿Por qué? Pues bueno, mis amigos, aquí ya empezó un poco la controversia. Les dejamos un poquito de sazón para mañana en su tema que vamos a tratar el día de mañana, el suicidio. Y si alguien tiene comentarios, pues ya puede desde ya empezarlos a hacer. Y les invitamos a que no dejen de sintonizarlos en www.radiosantana.org o en su programa de Facebook No Más Golpes, Recursos No Más Golpes, o en su página o en su canal de YouTube No Más Livni Calderón, No Más Golpes. Y no se les olvide que les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Y el Pato Rocha, ya nos fuimos, ya, cállate. No les digo adiós, sino que hasta pronto. I was listening to a radio station last night. A shrink, Dr. Luis, was giving counsel on the line. I got 305-594-1185. I got calling about a Latin girl I met in a website. She tastes to me like a honeycomb. Tiene la llave de mi corazón. She's from San Pedro de Macorís, you know, the land of baseball players, where Sammy Sosa lives. She likes to drink papaya juice and make Caribbean trees. Oh, we don't have too much in common, but love is blind, as you can see. She tastes to me like a honeycomb, sweet to my heart, medicine for my soul. Girl, I want to feel your heart and hope you love me. Mambo. is it? Hey. Should I learn the Spanish? Hey. Should I cry? Should I face some political concern? Hey. Should I join a social club? Hey. Should I feel like a cop? Nah. Moving in, moving on. Man, I give a jet this sound now. Si tienes tu luz, like a honeycomb. Y tienes la llave de mi corazón. Membership. Should I play my conga? No. Should I sing La Vie en Rose? Moving in, moving on, then I give a jacket song now. She plays to me like a honeycomb. Y tiene la llave de mi corazón. Girl, I want to feel your heart and hope you love me too. You know I can't stop loving you, babe. She plays to me like a honeycomb. Llave de mi corazón. You're so sweet to me, babe. You're so sweet. You're so sweet to me, babe. You're so sweet to me, babe. You're so sweet. Yeah, yeah, yeah. Taste to me like a honeycomb. Y tiene la llave de mi corazón. Sweet to my heart. Hey, baby, now. Sweet to my heart. Sweet to my heart. Sweet to my heart. Yeah, yeah. Yeah, baby, she plays to me like a honeycomb. Tú tienes la llave de mi corazón.